de Morricón. Y sin música o programas, ya no existe el arte, ni la creatividad. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Bueno, aupa y arrasa el león. ¿Qué pasa? Estás escuchando Irola Erratia, la 107.5 de la FM, y esto es Mundo Cabrón, vuestro fanzine punk radiofónico de los domingos. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Pachi, editor del fanzine punk rocker. Opa. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Pues opa. Nada, pues hoy tendremos una entrevista en este programa y lo dicho, como ya sabéis, podéis poneros en contacto con la radio mediante el teléfono 94-421-7060 o por el chat en sindominio.net/Irola. ¿Quién te ha permiso, tío, para quitarme ahí? Sí, ya. Era hora de ir. ¿Ahora qué digo yo? Mierda. Ahora no tengo nada que decir en todo bueno, el programa. Bueno, pues sigue con el rollo ahí. Y no, ¿qué? Que no sé. Antes de nada, me gustaría leer un par de unas cuantas movilizaciones que hay preparadas para hoy domingo, hoy a la noche. Y mañana, pues, acciones contra la troquia. Y bueno, hoy a las 12 había una mani... ¿Contra la qué? Troquia, pone aquí. ¿Sea troika? Troika, eso, perdona. Hoy domingo había una mañana que, bueno, que ya ha pasado. Así que voy a leer la de las 7 y media, que era una callejera ruidosa desde el ayuntamiento. Ponía que se vistiese la gente de corruptos, corruptas, aprovechando que son carnavales también. Y bueno, y mañana lunes tenemos de las 9 y media de la mañana, tenemos mani desde el parque de Zorroza. Luego a las 10 tendremos otra mani desde La Riaga y otra desde Sagrado Corazón. A las 4 también tendremos una charla en el Paraninfo de la UPV. Y para acabar a las 7, mani desde la Plaza Euskadi. Luego también decir que la Irola Erratia se emitirá en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12. En principio, eso es. En principio, sí. A ver qué pasa. Y bueno, que sí, que hace falta salir a la calle, ¿no? Para decir a esta gente que no nos queremos aquí. Bueno, tenemos otro invitado. Si se quiere presentar, uno bien conocido ya en esta radio. Pachi, ¿no? Sí, bueno, coge el micro, anda. Hola, buenas tardes. No seas tímido. Buenas tardes a todos. Bueno, él es David de Los Vicios del Papa, ¿no? Programa que se hizo aquí en Irola Erratia y que ya estuvo, por cierto, también en una entrevista en Mundo Cabrón. Pues sí. Y bueno, ¿qué os parece si para romper el hielo igual ponemos un temita de algo y empezamos con la entrevista o empezamos directamente, como decidáis? Bueno, vamos a poner un temita. ¿Qué has traído, Chus? Pues yo me he traído a los 28 escupitajos. Es que ya que está Pachi, digo, guau, este tío que tiene tanto poder en su fanzine, digo, que lo dé tanta gente. Digo, a ver si se le ocurre hacernos una entrevista a los 28, mira. Y lo voy a poner. Vale. Pues nada, pues ya que tenemos el disco a punto de caramelo, o eso esperamos, voy a aprovechar y voy a hacer un poco de promoción de lo que será este LP de 28 escupitajos. Y voy a poner una canción por la de Chivato mismamente, ¿qué te parece, Carlos? Que parece, no la hemos puesto, creo. Correcto. Venga, vamos allá con Chivato de 28 escupitajos. He perdido mi trabajo por el sucio del actor. Le he contado a mi jefe, no trabajo por amor. Mira, Jimmy, el nigeriano, hoy perdió su libertad. Su libertad. Un vecino aparcado lo mandó a encarcelar. ¿Por qué? Hace su trabajo. Nada tienes que ganar. ¿Por qué? Siempre vas de falso. No me engañarás. ¡Ey, Chivato! ¡Lárgate! ¡No te acerques! ¡Te daré! La vecina de mi casa se ha tenido que marchar. Le ha contado a su casero que no es chica de fiar. Me he cogido una baja y me he vuelto a despedir. ¡A despedir! Chivato camuflado me logró. ¿Por qué? Y abre su trabajo. Nada tienes que ganar. ¿Por qué? Siempre vas de falso. No me engañarás. El Chivato. Lárgate. No te acerques. Te daré. Vas a tu despacho. Escucha tu voz. Siempre te acerques. Te daré. Oh yeah. Bueno, un temita que por cierto no es de 28 la música original, sino de Rich Kid y su tema no Chip Emotion. Nada, así no saldrá nadie. Vale. Nada, hombre. Está lo suficientemente modificado, ¿no? Para que, sí, para que para nadie lo note. Es que es la movida, ahí es el original y hoy es este y tampoco hay tanta diferencia. Y bueno, Pachi, ahora ha llegado tu turno, majo. ¿Qué? Estáis fichados, ¿eh? Estás ahí ya sudoroso, ¿eh? Pasándolo mal. No pasa nada. ¿Qué? Yo creo una pregunta antes de empezar, como siempre, que es prácticamente obligatoria ya cualquier invitado o invitada que venga a este programa. Y que es la pregunta que te voy a hacer ahora, que es, ¿cuál es tu primer contacto con el punk o cómo empiezas tú con esto del punk? Bueno, yo el primer recuerdo que tengo, porque ya hay que recordar porque han pasado muchos años, fue el concierto que vi con Gocho Disubiroa, además los dos juntos en instituto, pues que fue el de Escorbuto, Basura, los RIP y MCD, que luego acabó en Batalla Campal, que pues, lo he leído hace poco en el libro de Escorbuto, porque no me acordaba ni qué año era, y era el 83. Entonces, más yo el recuerdo que tengo es ese. ¿Tu primer recuerdo del punk es ese? O sea, el primer recuerdo que tengo de decir, hostia, esto me mola. Joder, esto me mola, ni más ni menos que un conciertazo, ¿eh? Sí. Estábamos en tercero de book, creo, segundo, y es el recuerdo que tengo yo. ¿Qué había por aquella? Antes del punk, ¿qué escuchabais o qué había por aquella? Pues Leño, Dr. Feelgood, cosas así. Luego cosas... Bueno, Dr. Feelgood no se puede considerar también dentro del punk. Bueno, Pablo. Sí, bueno, yo qué sé. Cuando aquello tampoco tenías mucho conocimiento como ahora de estilos y todo, ¿sabes? Claro. Oías cosas y un poco lo de tus hermanos que te dejaban, oías y bueno, si sonaba un poco cañero te empezaba a gustar. Sí, en cualquier caso del rock and roll, ¿no? Se venía. Sí. Y bueno, ¿cuándo empezaste a hacer este? Bueno, en 2003, la verdad es que lo hemos puesto ya en la página y todo, no, pero... O sea, ni me acordaba cuándo era. ¿Cuándo surgió fue... ¿cómo surgió la idea y la necesidad? Vamos, ¿con qué intención? Pues en aquella época, pues yo no, tenía la sensación de que no había un fanzine en castellano que hablara del punk rock, así un poquito. Yo también estaba aburrido, estaba de baja en el curro y dije, joder, pues yo qué sé, me voy a animar. Y empecé y pues bueno, saqué un número, que ahora lo veo y es más cutre que el copón, el primero. Y nada, así fue más que nada. Yo en ese momento, en esos años yo creo que había un vacío de fanzines. Leí Suguroa estaba, pero en castellano yo creo que no había nada, o no tenía yo constancia. Y yo creo que a partir de ese número salieron más fanzines, de Esquineto sobre todo, en Madrid, más skincines y tal. Y bueno, yo creo que bueno, se animó un poquito el cotarro. ¿Qué fanzines tenías como referencia personal antes de ponerte a hacer el punk rocker? ¿Cómo, perdona? ¿Qué fanzines leías antes de ponerte? Pues el Destruye, que lo leíamos todos en la época. Sí, la referencia es evidente, ¿no? Sí. Un poco también. Bueno, antes, hablando del primer contacto, lo cierto es que lo que oíamos todos los lunes por la noche era El Vagón de Cola, que era el programa de Javi Destruye. Y pues eso, cuando oías ese programa, pues yo me acuerdo que estaba en casa con el oro, pues grababa con el casete. Qué clásico. Para ver qué grupos era lo que estaba poniendo. Y me acuerdo de acabar el programa a las 12 de la noche y llamarle al pavo. Oye, Javi, ¿qué tal? A ver si me puedes mandar una cinta del grupo este que has oído. Y la verdad es que el tío se enrollaba porque siempre te mandaba al de 15 días, un mes. Me acuerdo que me mandó directos de los RIP, maquetas de basura, cosas que... O sea, el tío se lo curraba. Ese fue otro de los primeros contactos con el punk y aprendí mucho de él. Porque el acceso que teníamos a los grupos extranjeros era nulo, ¿sabes? Y este tío, pues cuando aquello ya se movía, tenía curro, tenía contacto con gente, y entonces, pues, a los demás nos hizo una labor educativa muy buena. ¿Por qué son...? Bueno, ¿has acabado? Sí, sí. ¿Por qué son tan importantes, crees, los fanzines dentro del punk? ¿Qué es lo que ha impulsado los fanzines en esta escena? Hombre, pues yo creo que mucho. Yo muchos grupos de los que empecé a conocer, sobre todo de puro y hardcore europeo, fue por los fanzines, que venían de Barcelona, el NDF, el Penetración de Madrid. Espérate que recuerde, porque ya tengo mucha, la memoria la tengo un poco floja, pero bueno, yo creo que ha sido fundamental dentro de toda la escena, lo mismo que los grupos, los fanzines. Sí, no sé. Y bueno, ahora parece que estamos asistiendo un poco a la desaparición del fanzine, por lo menos en su formato de papel, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Mal. Mal, es una pena, porque a mí, yo hemos hablado antes, a mí los blogs y eso, pues no tengo paciencia para leer en internet. Entonces a mí siempre me gustaría tener un fanzine en papel. Pero bueno, que ahora también con... con el tema de internet y toda la facilidad que tiene la gente para acceder a la información de las bandas, pues también el mismo hecho de que la gente haga fanzines, de que se anime a hacer fanzines, también se pierde, yo creo que se está perdiendo bastante también. ¿Crees que el internet ha matado al fanzine, pues hombre, digamos, físico, impreso? Está claro, en cierta medida sí. Lo que pasa que, hombre, la información a la que tienes acceso ahora es mucho mayor que antes. Claro. No hace falta que te compres un fanzine para enterarte todo lo que pasa. Pero igual bueno, la gente también pierde interés por eso en conseguir fanzines, en... Yo creo que las nuevas generaciones, pues no sé realmente los fanzines que he vendido yo, no sé qué tipo de gente lo ha comprado. No sé si ha sido gente joven o gente pureta como yo, o no lo sé. Oye, en cualquier caso, no sé, yo creo que tener esta información en papel siempre es más... O sea, como que se te queda más, ¿no? Como que tú lees, puedes leer 20.000 cosas en internet, no, que todos los días salen cosas nuevas, tal. Pero hay gente que no... Y no te quedas con esto, pero tienes un... Pues hay unas cuantas entrevistas ahí que las lees y las relees y, y no sé. Y... Es que básicamente el fanzine, lo que es físico, viene muy bien para la hora de cagar. Entonces también, que aporta un... No te puedes llevar el portátil porque es diferente, no es lo mismo, no es lo mismo. La tablet, ya, pero no es lo mismo. Eso me lo han dicho a muchos, ¿eh? Joder, tío, qué bien, he estado geniando leyéndome el fanzine. Es que sí, no, sí, eso es un clásico. Sí, hay mucha gente que aprovecha ese rato. Yo a veces lo hago de ver, qué hostias. No nos vamos a engañar. Oye, Pachi, cuéntanos un poco cómo haces el proceso del fanzine. ¿Cómo haces, cómo atas las entrevistas? Que hay a veces que has hecho a grupos extranjeros y tal. Como que, como lo has hecho por carta, así como haces la maquetación, te ayudan. Cuéntanos un poco el proceso del fanzine. La maquetación la hacía yo con el Word, que soy un zoquete, y así las hice. Hostia, con el Word, pues. Con el Word los hice todos. Impresionante. Insertar foto, iba luego poniendo el texto según ponía, bueno, así quedó un poco cutre. A los grupos guiris, pues lo típico, los primeros les mandabas un email, ha sido por email casi todos. Oye, que te voy a hacer una entrevista para tal fanzine y tal. Muchos no te contestaban, bueno, muchos, algunos. Otros te decían que sí, al final no, y luego ha habido otros pues que sí, se han enrollado. En general, la gente se porta bien. Al final, pues, que te... También a la hora de hacer entrevistas y todo, que te decantas más por bandas locales o bandas extranjeras. A mí me gustaba hacer un poquito de todo, pues que me fascina abarcar un poquito todos los estilos. Pues a un grupo de aquí, siempre metía a un grupo de hoy, más o menos, punk rock. El hardcore no lo metía, no sé si habrá grupo de hardcore, digamos así, estrictamente hardcore. Ya, sí. Pero bueno, ese lo dejé aparte. Y sí, por mis gustos personales más o menos, y pues un poco, pues por abarcar un poquito a todo lo que yo, a todos los estilos dentro de mis gustos particulares. Yo el fanzine lo hice para mí. Vale. ¿Sabes? Yo para estar a gusto yo leyendo. ¿Y cuáles son un poco tus gustos? Cuéntanos qué tipo de bandas te motivan o te molan. Y luego también háblanos de los grupos por donde hayas pasado tú. Si has tenido alguno. Cero. No. Cero, es curioso. Te has dedicado a verlo de fuera, ¿no? Al punk. ¿Perdona? O sea, ¿nunca te ha picado el gusanillo de meterte una banda? Pues no, porque me daba, yo creo que daba palo subir el escenario y todo el rollo de cargar y descargar, eso nunca. No, pues sí, están muchos vocales y va habiendo ensayos a un montón de grupos, pero no sé, pues nunca me ha dado por ahí. Siempre me ha dado por hacer un fanzine. Hicimos un fanzine en el 82-83 también, que se llama Última Generación, con Gochun y Subiroa, lo hicimos juntos. Y yo que sé, siempre me ha dado por ahí, no por estar en el escenario. Hostia, estoy viendo ahora en el número 3 que aparece una anécdota de Kike Turmix, así bastante curiosa. Sí. Para quien no haya leído este fanzine, que esa, bueno, que esa la vivió Calvo, el del tubo. Toda esta movida, espérate, que la movida con Kike Turmix, ¿no? Está por el final, si no recuerdo mal, ¿eh? Esta la movida se la comió Calvo aquí. Una cosa curiosa, ¿eh? Pues a ver, Kike Turmix, pues la gente dice que echaba muchas risas, pero en el fondo pues era un palero con muchos de los grupos, eso es así, ¿sabes? Y hubo una época que este hombre pues trajo a grupos, y en este caso pues trajo grupo a Baracaldo, que quedó con David, el colega nuestro, y se comió todo el pastel. Y el tío no apareció, pasó del grupo, el grupo cagándose en su puta madre, pues Kike y Sepig, no sé qué, y se tiraron toda la noche de chufla con el grupo. Y estuvimos con la coña Baracaldo buen de tiempo, con de Kike y Sepig, Kike y Sepig. Y sí, esa fue la movida con el que Turmix. Entonces pilló tal mosqueo David y dijo: me cago en la puta, que yo quiero hacer algo para que se vea este tío, que este tío es un palero. Y dije: pues venga, procede. Entonces se curró toda esa movida y así fue. Luego también en los fanzines de Punk Rocker, ¿te centras solo en hacer entrevistas a bandas o también varias, digamos, en proyectos, en sellos musicales, en otro tipo de proyectos que no sean bandas? Hemos estado haciendo en Ledasca conciertos durante 3 años. Sin ánimo de lucro. Eso me gusta que quede claro. Hay gente que puede ser que hemos sacado pasta, ¿eh? Bueno, bueno, alguna cerveza ya te tomarás gratis, ¿eh? Eso sí, cerveza sí. Y la única vez que hemos sacado dinero para nosotros fue para financiar el fanzine. Fue el día que tocaron Spervis con Metes Enfermas. Hostia. Que se reventó el garito y pagamos a todos de puta madre y aún así sobró pasta. Y esa la invertimos en un no sé qué número fue luego. Y ahí la invertimos. En eso hemos estado metido 3 años hasta que ya nos cansamos también. Primero porque bajó la asistencia de gente bastante, se notó mucho. Y luego también por el del garito, que bueno, que al final no era un garito del rock, digamos, y claro, tenías que andar peleándote por cosas que eran básicas. Sácame una cerveza y este tipo de cosas que no. Ya nos cansamos. De estar en la puerta currando para alguien que realmente luego no se comprometía en nada, más que la caja que hacía cada concierto. Sí, oye, si os parece, vamos con un temilla para respirar un poco en la entrevista. Que, bueno, no sé si has tenido algo en música, Pachi, por ahí. No. A mí me han chivado un pajarito por aquí que te gustan los Cockney Rejet. Sí. ¿Puede ser? Sí. Y bueno, te he preparado una canción, Fighting the Street. No sé lo que te parece. Si quieres, ponemos la que tú me digas. Correcta. ¿Correcta? Bueno, pues, ¿algo que decir sobre esta canción? ¿O por qué te gusta este grupo? Pues este grupo a mí me gustaba de un principio, desde adolescente. Y pues les vi en el 80 y pico, y flipé, porque era mi cumpleaños y no me lo esperaba. Además, me acuerdo que en el mismo, la misma semana vi Cockney Rejet en Vergara y dije, ¿cómo? Eran otros tiempos. Y eso, pues sí, es un grupo especial. Vale, pues Fighting in the Street, de los Cockney Rejet. Ahí estaban los Cockney. Oye, una banda pues que en la que ya sale una entrevista en el primer número a la banda. Sí, esa se la hice persona a ellos. ¿Dónde fue esto? Eso fue en una casa rural. La hice con Gocho y Subiroa. Fuimos a recoger a un colega de ellos al aeropuerto primero, que nos pidieron el favor los organizadores del concierto, y tocaban en Vergara, creo, al día siguiente. Y nada, nos estuvimos en la casa rural con ellos. Una entrevista muy, muy entrañable para mí, vamos. ¿Qué tal son como personas esta peña? Majos, es gente maja. Eso están los dos hermanos, son ¿no? Son unos frikis del boxeo, ¿eh? Y, sí, y, ¿no? Sí. Pero es peña muy, muy maja, la verdad. De verdad que todos los grupos que he entrevistado, todos de puta madre, no te puedo decir de nadie. ¿Cómo te hablas con ellos? ¿En inglés o te sí, ayudas a algún traductor? En inglés, poco a poco. Inglés, poco a poco. Sí. En el número 6, además, vuelve a salir, ¿no? Mickey Geugus, el. Sí, luego le hice una entrevista a Mickey Geugus, al guitarra, porque es curioso, pero estuvo la temporada que venía a Baracaldo a pasar fines de semana. No sí. jodas, sí. Solía venir a casa de. Pues de Jesús, uno de los promotores y tal, y estuvo una temporada que bajabas al tubo a tomarte una birra y estaba el Mickey Geugus ahí. Pidiéndole a Calvo en el tubo que le pusiera el boxeo a las 3 de la mañana y cosas de estas, ¿sabes? Hostia, sí, de hecho, aparte con una bufanda del Baraca, vamos. Sí, hicieron ahí unas fotos de risas y tal, y le gustan mucho las sidrerías y tal, y todo ese rollo. Venía aquí, se ponía harto a comer y. Peña baja. Oye, de tu fanzine, ¿cuáles han sido las peores entrevistas o las que con peor sensación te has ido de ahí? Uf, pues no lo sé, ahora tendría que hacer memoria. Algunas sí que me he quedado un poco de decir, joder, vaya mierda que ha salido. Sí, en serio, pues no sé. Alguna que ha quedado muy corta, con respuestas cortas. No, la de No Servium, ¿qué te parece la de No Servium? Esa la hizo Cochi. De esa, si te digo la verdad, no me acuerdo de nada. Yo la he leído y diría que es bastante Sosune. Sosune. Puede ser, no te voy a decir que no. Hay algún par de grupos que yo no era parte de haber metido, como Último Asalto fue también en otro fanzine. Hostia, vaya problema. Pero bueno, en aquella época Cochi me echaba una mano y le vivía libre a que metiera lo que quisiera él. Bueno, ¿y alguna que recuerdes así como muy emotiva que te haya gustado hacer esa entrevista? Decir, joder, he tenido la suerte de conocerles y poder los Cogni la primera me moló mogollón porque encima se le dice a ellos en persona. Siempre es importante. Y pues no sé, la de Hasta Acá fue especial también porque tengo mucha amistad con ellos hoy en día. Es una gente también acojonante. Y pues no sé, tío, ¿qué más? La de TNT fue la hostia, porque esa está mutilada. Esa entrevista está mutilada. Si los saco entero, igual salen 30 páginas de TNT. Joder. Joder. Pero ya me parece. Bueno, tú, David, la viste, ¿no? Sí, sí, sí. Tú la viste de íntegra. La verdad es que el tío se puso a contestar, pero una pasada. ¿Pero cuánto tiempo de entrevista? Por eso. Se la mandé por escrito. Hostia. Y al de un tiempo, pues me llegó el correo con el fichero adjunto. Full, lo abro y digo, ¿pero qué es esto, tío? Pero. También el hombre quería el tío un dossier solo para él, ¿no? Sí. Para su grupo. David la leyó, ¿no? Yo creo que hicimos bien en cortarla porque si no hubiera sido muy pesada. Se dejó la esencia. Oye, sí. ¿Y alguna banda que digas, cómo me gustaría? Nunca he logrado contactar con ellos, me gustaría o con ellas, me gustaría hacer una entrevista a este grupo. ¿A qué grupo sería? Joder, ¿y a quién no? ¿Y a quién nunca jamás harías una entrevista? Nunca a grupos fachas, nunca. Y. ¿A quién? Joder, pues yo qué sé. Pues que te hayas quedado con ganas o que en próximos números tengas intención de sacarlos o gente que ya está muerta o grupos que ya no se puede hacer entrevista pero que te hubiese gustado hacer entrevista. Hombre, allí ya le hubiera gustado hacer una entrevista. Hubiese sido curiosa. Sí, se nota. Bueno, de hecho, en el, por cierto, para que no lo sepa, pues en el segundo número sale, bueno, unos sí. retazos de otras entrevistas ahí. Sí, hay un dosiercillo que hicimos ahí. Sí, cuando aquello me imagino que estaba el cadáver caliente todavía, ¿no? Del señor Yeye Alien. Bueno, todavía, o sea, creo que había muerto caliente ya. Y borracho. 2003 ya lleva unos años el pobre hombre ya muerto. Bueno, y un grupo concreto no sé decirte, mogollón de grupos de punk inglés, viejos. ¿Te atreverías a hacerle una entrevista en persona a Gigi Allen? A Gigi sí. Una vez si te tiraría mierda o te pegaría un puñetazo, ¿cómo reaccionarías? Eso lo hemos comentado a veces. Decía, joder, que voy a volver a ver a Gigi Allen. Decías, me cago en Dios, sí, pero. Igual te mete un puño, ¿sabes? Se le va la olla o. Gigi en Baracaldo no sé cómo hubiera sido el tema. Hubiera habido mucha mierda volando por ahí. ¿Tú crees que hubiese sido posible? Con la gente así garrula de Bilbo en un concierto que Gigi hubiese hecho esas movidas que hace. Yo creo que sí. Luego no sé cómo hubiera acabado. Ya, pero es que hubiese acabado bastante mal, ¿eh? Pero la mierda hubiera volado fijo. Bastante mal hubiese acabado. No quiero ni imaginármelo. Oye, pues ¿qué os parece si vamos con algo muy rico. Sí, ya que estamos hablando de él. Pues no sé qué tendrás por ahí. Yo pondría su primer disco, que a mí me parece lo mejor. Sí. Lo único bueno sí. que tiene. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. De acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con él. Hombre, lo más punk rock, desde luego que sí. Sí, lo más asequible es ese disco, sí. Es un discazo, ¿eh? En toda regla, vamos. Sin concesión, vamos. Vale, pues ¿qué canción quieres que te ponga? Pichín. I need adventure. Ah, mira, muy buena. Necesito aventura. Pues sí. Sí. Hora de aventuras. Hace falta. Venga, pues... ¿Cómo funciona ahí, no? El ordenador. Esto va... Pues nada, oye, David, vete contándote un chiste, ¿eh? Mientras. Oye, tío, tenías un programa en la Irola, algo te tendrás que contar. Que yo lo estoy preparando. Iba a decir que a uno que podías entrevistar antes de que nos dejes, al Guati, que debe estar... ¿A Guati Exploiter? Sí, la ha debido Está de... sano ya, creo. Está sano. Pero no está un poco mayor ya, para estos trotes. Hombre, la verdad es que flipé cuando vi que tenía 57 tacos ya, también. Es que pasa el tiempo, No pensaba que era para todo. Amigo. Y... Oye, ¿qué opináis del palizote que le pegaron a este muchacho en Madrid? Joder, es un palizote guapo, ¿no? A mí no, mal. No sé, creo que la leyenda de Exploiter y de él me parece que es una tontería que se inventó alguien. Yo hablé con Charlie Harper así y se lo pregunté y me dijo que dice, este se le puede gastar todo en farlopa, pero este tío no ha dado un pavo a un partido facha en su vida. Yo le creí a Charlie Harper, le creí, creo que es un tío respetable. ¿Qué, cómo se llama Charlie en verdad? Carlos David Pérez. Hostia. ¿Y de dónde eran sus padres? Joder, ¿de Extremadura o de Valladolid? Creo que era su madre o su padre de Valladolid. Mira. Hostia, qué bueno ya. O sea, ¿eso quién? Perdona, el cantante. Charlie Harper, cantante de Ucasus. Sí, sí. Carlos David Pérez. Sí. Qué bunda. Carlos David Pérez. Y hacía yo que el tío era más bien achaparrado así. Hostia, vale. Ahora todo cuadra. Oye, pues vamos con nuestro amigo Gigi Allen. Bueno, amigo. Nuestro amigo Gigi Allen. Coleguita. A girl to go down on me. Yeah, I need adventure, just the kind that they promised you and me. Well, I need adventure. Give me danger, I'll take it in anyway. Take all that you can throw at me. Ain't nobody getting in my way. And then some wild women. I need some girls to go down on me. Just the kind that they promised you and me. Bueno, pues ahí hemos estado escuchando a Gigi Allen. Y nada, seguimos con Pachi y con el punk rock cine. Y nada, Pachi, a ver, ¿qué tengo por aquí para preguntarte? A ver. ¿Cómo ves a las bandas actuales hoy en día? Las bandas de punk que están saliendo actualmente aquí en Euskal Herria o por la zona. Hombre, yo ya no tengo el seguimiento que tenía antes de grupos de ahora. Seguramente habrá muchos grupos guapos y no los controlo. A vosotros ya os he dicho que os vi y me gustó. A pesar de que fue un concierto. Se ríe, se ha reído, eso no es bueno, me gustó. Ay, se ha reído como va y... En fin. Pues wow. Yo qué sé, no sé, no estoy muy al tanto de todos los grupos que hay ahora. Hay un montón de grupos buenos, se toca mucho mejor que antes, eso está claro. Hay más locales, hay más medios. Y hay muchísimo más nivel. ¿Más? Más nivel musical. Ah, vamos, más nivel. También tenía más dinero, digo, joder, no jodas. No, dinero me parece que parecido. Pero hay mucho más nivel, hay un montón de grupos guapos, la verdad. De todos los estilos. A ver, ¿nos puedes poner algún ejemplo de grupos que te molen de actuales? ¿Actuales? Pues no sé, me ha sorprendido el disco de Accidente, no sé si os gusta a vosotros. No. No es nuestro plato fuerte, desde luego. No. Pues lo oí de casualidad y ya me ha gustado, me ha sorprendido. No es una cosa que yo haga en casa habitualmente, pero... Creo que deberías cambiar tu nombre de fanzina, Pop Rock Cine. Que no, eso es por... Oye, que es un poco hardcore, ¿eh? No está marica. Dicen que es pop para punks, ¿no? Ayer me han dicho que os dijera que odio Discharge cuando vine aquí. Ay, no me extraña, todos lo odiamos. No, me gusta Discharge también, Hostia. Y bueno, tú me imagino que... Bueno, tú eres de Baracaldo, ¿no? Sí. Pachi, que, sí. Que bueno, que Baracaldo así como dentro de los calles siempre ha tenido su... Como su escena propia, ¿eh? ¿Cómo ves esta escena hoy en día en Baracaldo? ¿Que se vive un poco de las viejas glorias o la gente se mueve a agradecer o también o qué pasa ahí? Pues hombre, yo creo que el relevo generacional está costando. Está costando llegar, ¿no? Yo creo que la media de edad de la gente que toca grupos, que es un montón, pero son de 30 a 35 a 50. Sí. Y es la media de grupos. Hay algún grupo de chavales jóvenes, pero la media está un poco elevada. Lo hemos hablado mucho entre nosotros ahí, que no parece que haya relevo. Sí, ¿qué crees? ¿Que fue una explosión a lo mejor que se quedó, que no te ha tenido continuidad y claro, la peña sigue en el rollo? ¿O? Hombre, la generación anterior sí que todavía hay, pero ya estamos hablando de gente ya que lo que eran chavales antes ya es que casi tienen 40, ¿sabes? Claro. Pues que yo cuando al principio, los chavales estos, los chavales ya, muchos van a hacer 40, entonces... Sí que yo creo que de gente joven en el punk allí, pues no sé, se ha quedado un poco estancado, yo qué sé. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que el punk es solo para jóvenes, no puede ser para un... Sí. Para la gente mayor? Sí que puede ser para gente mayor, el punk está en la cabeza, pero yo creo que echo de menos que haya más grupos en los locales de gente joven. Es lo que, vamos, lo que queremos ahí. Sí, está claro que la energía... No es la misma. No, de yo creo que un no. Grupo de chavales de no. 17 tacos que... En cuanto a letras y en cuanto a actitud y en cuanto a todo. Tú con 45 años pues puedes contar unas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que tú sientes o lo que sentíamos con 18 o 20, que vamos, es que como decía sí, Berna... El sentimiento no es el mismo al final. Sí, más que nada más... porque... Pues que te hervía la sangre, ¿no? En sí, aquella eso época. Es, eso es. Luego piensas más las cosas, ahí son más directas. Pasan más años, vas cambiando un poco la mentalidad, digamos... Igual es menor ese... Sí, las letras, encima te cuesta más hacerlas porque tienes que darle mil vueltas y encima te quedan luego una puta mierda. Es terrible esto de hacerte mayor. Yo creo que la rabia que se tiene cuando tienes esa edad, pues es imposible que la vuelvas a tener, vamos. Bueno, Pachi, ¿tu fanzine por dónde se distribuye? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Por qué medio? ¿Por qué bueno, canales? Hoy en día ya hace 5 años que no sale. No sé si saldrá algún otro número. Pues se está moviendo en Madrid, en el local, en Lleida, en Guipúzcoa, en Bilbao, no, todos los bares de Baracaldo. ¿Distribución ha tenido? Sí. Una buena distribución. El último fueron 500 copias, está bastante bien. Bueno, hablarnos también un poco de la maqueta, ¿no? Porque no es un fanzine ahí al uso del mítico fanzine fotocopiado medio cutrecillo, nada. Esto tiene un poco de trabajo, ¿no? Tiene una maquetación bastante buena, tiene... La portada, no sé si la haces en imprenta y la así, última, ¿no? La última la hizo Chori. La portada y la contraportada la hizo Chori, del último número. Sí, qué mítico sí, Chori, está en todas partes. Está todo, sí, y Shugiroba también, esa... Sí. Todas las portadas. Todo esto lo hacía yo. Sí, sí. Todo esto lo hacía yo, cortaba la foto y pegar. Y las fotos interiores, todo ha sido así, ¿eh? Aquí no me ha ayudado nadie. No ha quedado muy bien comparado con algunos fanzines que luego veía yo y digo, me cago en Dios, voy a nivel, ¿qué es esto? Y el mío es una cutredad. ¿Cuánto bueno. tardas en maquetar un fanzine de esta envergadura? Pues mogollón, yo igual este último casi tardé un año en hacerlo. Un año, ¿eh? Y al final, no sé. Igual, entre entrevistas y todo. Entre que te pones a elegir los grupos, que pidas a mandar, te contestan, traduces, la claro, preparas, que me faltan 8 hojas, a ver a quién le hago. Pues al final yo creo que este estuve un año para hacerlo. El primero es el que menos tardé, porque tengo que estaba de baja y estaba todo ya tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y también tiene menos páginas. Pero sí, se tarda bastante, ¿eh? Si no habéis hecho nunca un fanzine o alguien que hace un fanzine ya sabe que es un coñazo, se tarda mucho. Yo hago fanzines, pero como soy vago, hago dibujitos cutres y hasta ahí lo relleno así, ¿no? No relleno, y son 4 hojillas, no son tantas como ese. Encima repite los dibujos en diferentes sí, números, eso está muy sí, guay. Soy vago. Oye, por cierto, en este último número será una entrevista ante Sin. Esta peña sí, es más facha que la hostia. Oye, ¿qué? ¿Cómo te quedas después de leer la contestación a estas preguntas? Porque es para cagarse en Dios. ¿Por qué? ¿Por los animales y todo eso dices? Por un montón de cosas, vamos, no sabía ni por dónde empezar. Yo me acuerdo sí, cuando la leí la flipé bastante. Con yo ya sabía que ese grupo alguno iba a decir algo. Está claro, ¿no? Sí. Son pro... Bueno, pro... Pues son gente belicista que apoya a la Armada Norteamericana y está este tipo movida. De hecho, el bajista que toca ahí ha sido marine. No es alma. ¿Y cómo te quedaste con esto? A mí este grupo me ha gustado siempre también. Yo creo que es esta peña... más que facha, el rollo es toca huevos. O paleta, yo, bueno, para mí es como, son como... No, paletos son, porque sí, son de una zona que es... Eso es. Y de hecho hay una pregunta que si les han tomado por paletos y dice que sí. Pero me decía, pues decía Mogoy, hacérsela, no sabes, porque me ha gustado sí, siempre sí, este grupo y son garrulos a tope. Y desde que les he visto siempre han ido contra corriente un poco de todo, ¿sabes? Se le ha sudado todo. Les vi en un concierto cuando les vi de Psychobilly en Alemania, que estaba todo el mundo más puesto, o sea, en plan, vestidos, vamos, o sea, parecen de Corte Inglés, la peña. Y estos me echamos las risas porque estaban con el peto, el pantalón, las chaleco vaquero, que salían de la granja y me parecieron auténticos dentro de su... Ya sé que hay cosas y yo tampoco estoy de acuerdo en su forma de pensar, ¿sabes? Pero fachas no son. De hecho, ya ves que salen aquí, la puse, ¿eh? Para que nadie me dijera nada. Aquí salen con el amigo Yellow. Y así tenía la cortada, la coartada. Dale, con el amigo Yellow. No, amigo puede... Yellow. Argumento de autoridad ahí, sí. Hostia. Pero bueno, sí, ya sabía que eran un poquito polémicos, pero bueno, no creo que sean fachas. Si no, no los hubiera sacado. Y bueno, sigue de bandas nuevas, pues en esta última, por ejemplo, tenemos de portada a Motociclón. ¿Qué te parecen los Motociclón? Pues bien, las descubrí y me gustan. El cantante es un tío acojonante. Y pues nada, pues sí, es un grupo de los nuevos de los cas me ha gustado. ¿Sabías que el guitarrista hizo un vídeo porno tanto curioso? Lo vi. lo vi, flipé bastante, ¿no? Sí, joder. ¿Qué te pareció? ¿Algo positivo o algo? Creo que encima no cobró. ¡No! ¡Hostia! Me llegan los informes pues, de que encima el hombre no lo habían pagado. Hostia, pero quería cobrar y no cobró. Sí, hombre, hostia, ¿te refieres al vídeo ese de...? Es, el novio heavy de... sí, que algo sale, así. Tiene una relación, ¿no? Con su novio. Eso es, sí. Ese. Pues creo que le dijeron que le daban 250 pavos, pero no... ¡Hola! Creo que nada. ¡Venga! Me pareció, bueno, no sé, a mí no, yo no lo haría, vamos. Bueno, otro de los grupos... Otro de los grupos actuales que también has entrevistado es a Los Monjos, ¿no? Y creo que fue sí, igual... Por Roncine, el fanzine que impulsó un poco aquí por esta zona, por Vizcaya, así, a que la gente hizo que la gente conociese a Los Monjos, ¿no? Sí. Porque igual de aquella no había tanta información pues sobre mira, ellos. Pues no lo sé. Y el punk rock cine fue de los que impulsó, ¿no? Yo creo, ¿eh? Puede ser, no lo sé. Yo, ¿cómo fue el rollo? Pues creo que hoy pillé un single y me gustó bastante. Pues me recordó muy el Antídoto de Escorbuto, me llamó la atención. Y nada, le escribí a Peter y enseguida me dijo que me hacía la entrevista y sí. Yo por comentarios que oí, porque montamos un concierto en el que tocaron Los Monjos, ¿no? Cuando estuvieron de gira por Europa y los comentarios de eso, la gente, pues sí, les conocí a raíz del punk rock cine y tal. Sí. Y desde ahí pues me he escuchado sus discos, me los he descargado tal. Y eso es un poco lo que percibí ahí en el concierto. La gente le conocía un poco por tu entrevista. Pues mira, me alegro. Me acuerdo que se meten un poco con el Divit, ¿no? Que Carlos, tú dijiste algo también en la época que dicen, les preguntan algo del Divit. ¿Qué piensas del Divit? ¿No es una de las preguntas de Los Monjos? Y dijeron, no nos gusta, no sé qué. Yo es que me acuerdo que tú, Carlos, dijiste algo por la época. Yo dije algo. Sí, hombre, tú siempre dices algo cuando se meten con el Divit. ¿Qué dices? Yo no recuerdo nada de eso. Me suena a mí, me suena. Te puedo decir que algo me suena así. No me acuerdo. Lo del Divit me enteré hace pocos años de lo que significaba. Tu pato y tu paga, ¿no? Oye, vamos con un temita que ya te lo tengo preparado. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir de Astacas? ¿Por qué te molan tanto Astacas? Pues me molaban desde crío. Y también tuve una historia con ellos un poco peculiar. Con un anuncio que puse en un periódico de segunda mano en el 80 y pico. Busco discos de Astacas y tal. Y resulta que algunos días me llega una postal y tal del grupo oficial. Y dice, soy el guitarra de Astacas. Ya no, nos hemos disuelto, pero si quieres discos escribe aquí y tal. Y mira, pues fue un detalle. Y luego pues con el paso del tiempo vi que se habían juntado y les hice una entrevista. El tío se acordaba de esa movida porque también flipó. Dije, pero ¿quién es este friki que me ha escrito de aquí de Baracaldo pidiéndome discos? Y a partir de ahí pues hemos tenido una amistad muy, muy maja con ellos. Es una gente de lo mejorcito que he conocido a nivel personal. Oye, pues sí, también salen varias veces, ¿no? Tanto, bueno, tanto como grupo, sí, como Cloak. Si fijáis en el último número, pues hay que tener cojones para tener un estudio de grabación gratis durante 10 años, en los 80. ¿Tenían ellos? Sí, sacaban el Cloak Mix, estas tiendas típicas. Se estuvo 10 años grabando a todos los grupos de Suecia por la cara. Sí, joder. Su casa. Además, este verano he estado en casa de ellos unos días. Y me enseñó todas las cintas que tenía grabadas de todos los grupos que os molan a vosotros. Sí, el rollito este. Y ahí tenía todas las cintas sin catalogar. O sea, las tenía todas amontonadas ahí, pues, todo el grupo. Sí, las Cloak Mix son los clásicos del punk soco, vamos. De Anticimex, etcétera, etcétera, todo el hardcore escandinavo que salió y... El tío parece Asterix en esta foto, ¿eh? Un poco. Es una vaina. Sí, ¿no? Lo he pensado, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver si has acertado. Ingel Lewis. Venga, pues, allá vamos con Astacas. Bueno, pues ahí ha estado el temita este. Y para que veáis que también hay sitios donde se graban por la cara, que ha habido aquí en Isarbels unos saludos muy grandes a Yondis. Sí, es cosa que siguen haciendo, vamos. Que se siguen haciendo, vamos, eso es. Pues voy a poner un tema de Depósito de Cadáveres, Vuestra Destrucción, y a ver si os gusta. Depósito, que bueno, hay un proyectillo por ahí del que no vamos a hablar todavía porque parece que va para largo, ¿no? Este proyecto de SWLP. No, mejor no comentar eso todavía. Nada, cero. No, pues nada. Cuando vaya ya a callarse avanzando la. Bueno, a callarse la jodida boca. Que avanzando va avanzando, pero cuando ya quede poco para sacarlo, ya iremos hablando de ello. Sí, oye, bueno, antes hemos escuchado los Astacas. ¿Sabías que hay un grupo sueco? De peña que alguno venía de Anticimex y tal, que serían los Black Uniforms. Sí, Facco Fandae. Sí. ¿Qué te parece ese temazo? Eso les pregunté, yo no tenía ni puta idea, les pregunté. Y oye, esta movida dice, no sabemos qué hostias fue. Dice, sí, es verdad, eso es. Yo creo que nos tenían envidia, decía, no, pero me dice que nunca les hicimos nada. Pero luego creo, no sé si viene la entrevista, luego me lo ha contado él personalmente. Sí. Que luego ahora se cartea con uno y tal, pero que se han muerto todos menos uno, me parece. ¿Cómo? Están todos muertos. Joder. Están todos muertos, pero que con el que está vivo, que pues ha vuelto a hablar y que se lleva con él, sí. Pero que realmente no saben. No fue por ninguna movida. Ellos dicen que en su época, cuando ya antes de disolverse, la gente se pensaba que tenían un montón de pasta. Y entonces ese tema salió pues como en ese plan, como que eran pijos que estaban forrados. Y por eso, si os fijáis, bueno, si el LP que sacaron hasta acá es uno de los, el único LP en estudio, salen vestidos como de New Wave. No sé si os habéis fijado en ese detalle, si no lo puedes mirar. La portada, te fijas en ellos y salen todos vestidos como en plan guay, con ropita de tal, en plan, pues coña, como diciendo que... pues eso. Ojo, pues qué movida, que haga una canción Funko Fandai y se mueran todos ellos, ¿sí? Vaya, sí, sí, sí, sí. El karma, el karma. Sí, ya te digo. Totalmente, joder. Bueno, y Pachi, cuéntanos cómo haces para financiar pues el proyecto este de fanzine que tienes, porque claro, porque creo que lo mandas a imprenta, ¿no? Sí. Hace que suba también los costes de edición. Sí, claro, y tal. Esto tienes que meterlo en imprenta. Y entonces, bueno, ¿cómo lo haces? Porque en Baracaldo se comenta que, sí, que vendes drogas, ¿no? Tengo para financiar red, este fanzine. Tengo una red de distribución bien organizada. Y, pero luego no me pagan. No, cuéntanos, porque no has comentado algo de, has dicho algo del tubo, ¿no? Que alguna vez has organizado conciertos y cosas. No. No, perdona, el tubo, no en sé. El Edasca una vez. Edasca, eso. Del concierto de Spervis y Inventes Enfermas, pues pagamos a todos los grupos y sobró pasta y es la única vez que hemos cogido dinero y eso nos lo quedamos para financiar uno de los números. 400 pavos salieron. Pero bueno, el último número, pues yo no sé si fueron 500 copias, alguna pasta. Vamos, la financiación del fanzine, como siempre, es autofinanciado. Pierdes dinero y es lo típico. Lo clásico. Lo típico a todo el fanzine. En el último número, pues que este de verano de 2009, sale al final del fanzine una especie de guía turística alternativa de León. Sí. León Tapas y Rock and Roll. Sí, esto es de David Tubo, que es un leonés enamorado de León. Y conoce muy bien León y me dijo que quería hacer esto. Y dice, pues esto me gustaría a mí leerlo cuando voy a un sitio. Y digo, pues sí, señor, tienes razón. Hostia. Esto se le ocurrió a David, todo. La guía de León. Si tuvieses que hacer eso con Baracaldo, ¿qué mencionarías? En Baracaldo, tapas y rock and roll. Bueno, para pa tapas hay un montón de garitos. Y rock and roll, pues lamentablemente, pues la mitad de los bares de Baracaldo han cerrado. Ha cerrado Victoria, ha cerrado Alaska, ha cerrado el Melliz. Que eso igual habéis conocido vosotros, sí, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Está por ahí. Entonces ahora queda el Basterra, que es el bar ochentero por autonomasia de Baracaldo, con Berna a la cabeza, un mítico. Está el Roqueta, el bar del campo de fútbol del Baraca, y está el Tubo, que es otra referencia de la noche baracaldesa, vamos. El líder de la noche baracaldesa, el Tubo. De la noche, del día, depende, hostia. Sí, tiene dos gerentes magníficos, como son Pachi y Calvo. Oye, Pachi, ¿qué te iba a decir? Antes de que nos despidamos de ti, ¿qué es lo que más odias en el mundo? Yo, por ejemplo, o sea, odio a las señoras esas que tienen mogollón de ansia por entrar en el metro y es como, a ver, espérate que salga yo y luego entras. ¿Sabes? Me odio eso. ¿Tú qué es lo que odias? Pero es que esas señoras tienen un largo listado. Es que toca los cojones. A mí me mosquea mogollón. O las que se ponen a la izquierda en las escaleras mecánicas, se ponen a la izquierda y no puedes adelantar. Y dices, joder, ponte a la derecha, tía. Los que cuando vas por la acera y no se apartan. Que van tres. Que van tres en paralelo. Hablando entre ellas. Intentas por la izquierda y no puedes. Vas por el medio tampoco. ¿Y cuál es el grupo de que vayan de punk rock así que más odio tengas? Que digas, ¿pero qué decís? ¿Qué punk rock ni que hostia? Vosotros hacéis una mierda. Joder, pues no sé, alguno hay, pero ahora mismo no sé. No lo sé. ¿Algún no sé grupo decirte. Tienes que odiar de decir, jo, qué asco me dais? Sí. Yo, por ejemplo. No sé, a ver, no me viene ahora. Venga, venga, suéltalo, chus. Venga, venga. Joder, lo he dicho muy rápido. Iba venga. A decir atacas de broma. No, hasta acá no lo odio. No lo odio. Lo has dicho antes, ¿eh? Que te he oído. ¿Cuál he dicho antes? Algo has dicho de Astacas que no me ha gustado antes. Ah, bueno, sí, hemos dicho. Porque bueno, Astacas tocó hace 5 años en el Café Anchoquia de Bilbao. Y que eso, que fue, pues hemos comentado antes, un concierto un poco así apagado de actitud y con que no nos esperábamos de las pintas ahí tan. No sé, pantalones como skater, tal, parches bordados. Yo es que también una de las cosas que odio también son los parches bordados. Parches bordados, ¿sabes qué? ¿Pero dónde viste tú parches bordados? No sé, eran míticos si no lo de gorrita y parche bordado. Yo llevaba parches bordados. Sin más. Es que me ha hecho gracia antes también. Dice, parches bordados. ¿Dónde has visto parches bordados? Si no, no te daba para ver si eran bordados o no. Joder, sí, si eran bordados. Claro que se veía, se ve el relieve. Majo. No, tú sí que ibas bordado en ese concierto. Bueno, ahora que dices, un grupo que lo odié en su momento cuando les vi fue los Aunelli Gapstars. Que les vi en Berlín, aquello apareció una verbena de chiquiteros contando chistes. Hostia. Y te juro que creo que es la única vez que me he ido a un concierto. ¿Mm? Que le dije, iros con vuestra puta madre. Sí. Estábamos más gente. Y nos fuimos, porque estaban todo el rato contando chistes, ya que era lamentable. ¿Qué dices, madre mía? Sí. Hostia. Eso fue en Berlín. Y luego nos fuimos a ver, porque tocaba Racia, un grupo alemán. No sé quién, ¿no? Un grupo alemán ochentero, en una ocupa, y cuando llegamos justo se había acabado. Y entonces ya los Angeles les tenemos ya enfilados. Buah, cruzados. Sin más. Bueno, Pachi, pues se va acabando el tiempo. Es que recasco por venir a Costau, que ya llevábamos tiempo ahí intentando traerte. A vosotros, he estado muy a gusto. No sé si habré estado a la altura de la entrevista. Sí, hombre. Por supuesto. Encima tenéis algo que nos gusta cuando venís bueno, que no te has pronunciado, David, pero que hay otra persona que antes, David y Pachi, que bueno, que está muy bien que nos hayáis invitado cervezas, porque generalmente... Sí, deberíamos hacerlo nosotros, pero es que somos unos anfitriones terribles. Ya lo sentimos, esperemos que la próxima vez que vengáis, pues haya patatitas y cerveza. Sí, está claro. Están las cosas muy mal, David, muy mal. Y nada, ¿con qué te gustaría despedirte, Pachi, de este programa? Pues no sé, por lo que quieras. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué te parece si ponemos Los Monjo, por ejemplo? Pon a Los Monjo, estupendo. ¿Alguna canción así en especial que te guste? Pues la de Cerdos. Una de lo iba a decir justo, iba a decir que es un temazo. ¿Sabes? Sí. La de Cerdos es un temazo. Oye, ¿habéis oído el nuevo LP de Los Monjo? Han sacado un nuevo LP. Claro, sí. De hecho salió en el... hizo un especial Roca Todo Trapo de este... No jodas, me acabo de enterar. Sí, han sacado. Uh-huh. ¿Y qué? Yo de hecho está... Lo has dicho como... editado por solo para Pum y otro sello, ¿no? De... Pues no sé, es que no lo tengo. Sí, son dos, creo, dos sellos. Ah, vale, pensaba, sí. Es que me ha dado la sensación y me estabas diciendo como, eso de qué puta mierda. Sí, ah, no, en absoluto. No te patines, no. Estaba flipando, no, digo, no voy por ahí. ¿Cómo? ¿Qué? No me jodas. Por cierto, creo que se comenta por ahí, no sé si gira europea por verano de Los Monjo. Así tenemos la suerte de tenerles otra vez por Bilbo o alrededores. En Donosti me imagino que también tocarán o Zarautz o todos estos sitios. Aquí me imagino que también, ¿no? Estamos atentos porque creo que su intención es dar una gira por Europa. Pues mira, qué bien. Así que con Los Monjo nos despedimos hasta el domingo que viene. Eso es. Pachi, eskerrikasko. A vosotros, un placer. Venga, pues nos despedimos con Los Monjo y esta es su canción, Cerdos. Agur. Enur.